la marca de la gorila. TikTok app, o te la vuelvo ahora. Dolce Más, la marca de la gorila. TikTok app, o te la vuelvo ahora. Dolce Más, la marca de la gorila. Y toca, porque el abuelo ahora.